calidad. El concepto no lo venden en tableta. Pa' flow como tú, no dan esa receta. Esto es a los repa, te presento mis escenas. Recogí el aguaje, te respeto y me respetas. Extranjeros misioneros que caminan con luz bestia. No dejes que se apague, dale mami, prende. Oye, mira, tú no tienes pa' esto. Así que salte de medio, chamaco. Llegaron los millonarios récord. Si me buscaste un lío y después me hiciste sombra. Si tú no tienes bomba, es mejor que te la ponga. Si me buscaste un lío y después me hiciste sombra. Si tú no tienes bomba, es mejor que te la ponga. Tengo un talento combinado con la calle. Respeta, llegaron los chamacos de la quita a la caleta. Deja que te vuela, yo sé que no me soporta. Si tú no tienes bomba, dale bobo pa' la ronda. Camina por izquierda y déjate mover. Ya que estás agotado, a ver la luz del día. Dando tu montana, cerrando compañía. Bla, no te preocupes por la vida. Haciendo música como le estamos metiendo. Pasaje que se le va a ir de vuelo. A Pasino, esta vez con el Javi. La voz de oro, tú sabes. La mente haciendo lo que no pueden hacer mucho. Matándolo a todos ustedes. Desde la fábrica Producho. Mr. D. Hey, Next. Mezclando música de calle. Así que móntate que te quede.